Estos congresos los organiza la Federación Argentina de Diabetes. La Federación es una entidad que nuclea a 121 asociaciones como la nuestra, desparramadas en todo el territorio nacional. En estos congresos es un punto de encuentro con gente de todas las partes de la República Argentina. Un congreso donde hay profesionales médicos de renombre, de trayectoria, no solamente de Argentina, sino también de Latinoamérica. Es muy importante también destacar que este congreso está auspiciado por la Federación Internacional de Diabetes, que es la máxima entidad que trabaja en el mundo por la diabetes, tanto a nivel científico como a nivel comunitario. Estos congresos tienen la particularidad de, como te decía recién, además de ser un punto de encuentro, tener una doble dinámica. Por un lado, lo que tiene que ver con plenarias abiertas y simultáneas para todo el público que está en el evento, y después un trabajo grupal muy interesante según el tipo de diabetes y la edad de la persona. O sea, cuando se llega al congreso, las delegaciones son separadas por edad y por tipo de diabetes, y por ejemplo, una persona que va de Viedma puede estar trabajando en un mismo grupo con una persona que va de La Rioja, de Catamarca, de Córdoba, de Santa Cruz, de Ushuaia, de cualquier lugar del país, pero en esa franja etaria que tiene esa persona y según el tipo de diabetes. Es un trabajo muy enriquecedor este del trabajo en grupo, porque además tienen, en lo que dura el evento, un médico dentro del grupo y dos coordinadores donde van haciendo trabajos grupales de aprendizaje entre pares, que es un trabajo muy muy interesante y que brinda muy buenos resultados, porque no solamente aprendés con el profesional médico, sino también aprendés con tus pares y se llegan a conclusiones muy interesantes. Nosotros, como te decía fuera de micrófono, esta va a ser la vez número 17 que vamos al congreso de forma ininterrumpida. Solamente estuvimos, que no se realizó el congreso, no estuvimos ausentes nunca, pero que no se realizó el congreso fue en el año 2009 por la gripe aviar, y 2020, 2021 y 2023 la Federación Argentina de Diabetes decidió por el COVID y luego lo que fue el primer año post pandemia de no realizarlo por el riesgo que había de tanta gente junta en un complejo hotelero. Esto se desarrolla en el complejo hotelero de Luz y Fuerza, en la localidad de Villa Yardino, provincia de Córdoba, donde nosotros llegamos el viernes a la mañana a ese complejo y nos retiramos el lunes a la mañana sin salir del complejo. Todo se realiza dentro del complejo hotelero, desde la parte de actividad física, las plenarias, los talleres grupales, todo se realiza dentro del complejo, y no hay que trasladarse ni moverse, o sea que está toda la gente junta en un mismo lugar. Almorzamos, cenamos, merendamos, todos juntos en los comedores. Realmente es una experiencia muy enriquecedora. Nosotros desde Aviadi tenemos la idea de participar con una delegación de 30 personas. Para eso, en lo que va del año, hemos realizado distintas acciones para recaudar fondos, para ayudar a abaratar los costos. También algunas instituciones del Estado nos han prometido la colaboración, pero hoy el mayor problema que tenemos o la mayor preocupación que tenemos es que todavía no contamos con el medio de transporte, que se lo solicitamos al gobierno de la provincia de Río Negro. Sé que están trabajando en eso, pero todavía no tenemos la confirmación, y bueno, de no tener la confirmación del transporte, estamos a menos de 10 días del evento y esto haría peligrar un poco la participación de la delegación de Aviadi, en la que van muchos niños y adolescentes con diabetes. Casi la mayoría de las 30 personas son niños con diabetes y adolescentes con diabetes con sus familias, y después parte del equipo interdisciplinario de Aviadi, profesional, y integrantes de comisión directiva. Aviadi viene representando a la provincia de Río Negro desde el año 2003 en estos eventos y viene mostrando el nivel institucional y de articulación con instituciones del Estado que tenemos. El hecho de poder tener una de las mejores coberturas de la obra social provincial a nivel país en lo que tiene que ver con diabetes, el hecho de poder mostrar el trabajo que hace nuestra asociación en la comunidad, las charlas educativas, de tener un programa sistemático, de todo lo que se hizo en pandemia, de todo el trabajo que hicimos en pandemia. Cuando estaba todo cerrado, nosotros hacíamos las charlas de forma virtual y tratábamos de llegar a todas las personas. Bueno, todo eso es muy valorado por la Federación Argentina de Diabetes, tomando a Aviadi como una entidad que es un poco modelo de gestión y de trabajo, porque esto tiene mucho que ver con los años que llevamos haciéndolo. O sea, no es que ayer hicimos una asociación y hoy estamos hablando de un congreso. Son 24 años de trabajo, 24 años de trayectoria, donde en la provincia de Río Negro se han conseguido un montón de logros en lo que tiene que ver con coberturas para pacientes con diabetes, de protección de derechos. Y en la ciudad de Viedma hemos implementado un sistema de educación diabetológica abierto, masivo y comunitario para que todas las personas con diabetes puedan tener acceso a los conocimientos. Recordemos que la última actualización de la Ley Nacional de Diabetes obliga a las jurisdicciones a contemplar lo que es la educación diabetológica dentro de la ley. Y la provincia de Río Negro está adherida a la última modificación de la Ley Nacional de Diabetes que se hizo en el año 2014. Por eso, nosotros, en definitiva, lo único que queremos es participar del evento. Estamos a menos de 10 días. Nos está preocupando bastante el hecho de que si el medio de transporte no está, para nosotros es imposible asistir por el costo que tienen los traslados. Y bueno, apelamos a que esto se pueda resolver y poder dentro de unos días estar volviendo contándole a la comunidad de Viedma y de Carmen de Patagones y de la comarca lo importante que es que tengamos una asociación de personas con diabetes en nuestra ciudad y lo mucho que sirve el trabajo articulado entre organizaciones del Estado, instituciones y las ONG. Bueno, entonces apelamos justamente a que todo esto se pueda resolver y puedan conseguir ese transporte que tanto necesitan, porque sería realmente lamentable que teniendo todo esto que nos acabas de comentar, tantos años de trayectoria, habiendo participado y siendo modelo justamente a nivel nacional y representando también a nuestra ciudad, no se pueda viajar. Así que esperemos de que a pocos días, recordemos que esto comienza el 13, estamos a menos de 10 días, de se pueda resolver la última instancia que falta, que es solamente el transporte. Así es. Cualquier persona puede poner en el buscador de Google Avia y Diabetes Viedma y va a encontrar 24 años de trabajo, 24 años de artículos periodísticos, 24 años de notas, de actividades, y creo que un poco es eso, llamar a la reflexión de que esto es una cuestión de todos, tenemos que ir de alguna manera u otra, de alguna forma, y la idea sería poder seguir representando de esta forma, como lo venimos haciendo todo este tiempo, no solamente a la provincia de Río Negro, sino también a la capital de la provincia, que es nuestra querida ciudad de Viedma.